¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Me alegro de que vuelvas a ser tú! Ahora necesito tu ayuda. Una amiga de verdad ayuda a otra necesidad. Es una amiga de verdad, si ves brillar la luz de la amistad. Hola, estoy aquí atrapada, ¿recordáis? Ayuda a Rarity, se esfuerza y no consigue salir. Le puedes dar una oportunidad y quizá ella lo comprenderá. Una amiga de verdad ayuda a necesidad. Es una amiga de verdad, si ves brillar la luz de la amistad. ¿Qué ha pasado? Te lo contaré luego. Pero debes ayudarnos. Applejack está haciendo vestidos. No se hable más. Ayuda Applejack, se esfuerza y no puede lograr. Le puedes dar una oportunidad y quizá ella lo comprenderá. Una amiga de verdad ayuda a la necesidad. Es una amiga de verdad, si ves brillar la luz de la amistad. ¡Oh, vaya! ¡Qué sueño tan terrible he tenido! ¡Oh, quizá aún lo tenga! Rarity, Pinky va a perder el campo de manzanas. Applejack debe ayudarnos. ¿Perder el campo de manzanas? ¡No podemos permitir que eso ocurra! Pinky tiene problemas y la debemos ayudar. Haremos lo que sea posible, ya que juntas la debemos guiar. Una amiga de verdad ayuda a la necesidad. Es una amiga de verdad, si ves brillar la luz de la amistad. ¡Yeah! ¡Eso me gusta más! ¿Y ahora qué? Los ponis están furiosos. Hay que recuperar a Pinkie Pie. ¡En marcha! ¡Sé lo que hay que hacer! Los ponis de nuestra ciudad están muy tristes. Les debemos ayudar a sonreír. Si tienes ganas de ayudar, ahora puedes ir y repartir sonrisas y alegría. Ven y a Canterlot.